Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Una Argentina, por primera vez en la historia, ha recibido uno de los galardones más importantes del mundo, que se otorga a los luchadores por el medio ambiente. Esa ganadora se llama Sofía Gatica, pertenece a las Madres de Ituzaingó. Es la primera mujer argentina en recibir tal distinción y está en línea con nosotros. Sofía, un gusto recibirla en este programa del Defensor del Pueblo, empezando por felicitarla sinceramente por toda la lucha que usted lleva adelante. Cuéntenos un poco, díganos quién es usted, preséntese, hágame el favor. Bueno, mi nombre es Sofía, pertenezco a las Madres de Ituzaingó Anexo y hace 12 años que estamos con la lucha de contaminación acá en el barrio, porque nacieron muchos chiquitos con malformación de riñón, de intestino, de ano, nacieron sin maxilar, sin el huesito de la cabeza. Algunos niñitos nacieron solo con el dedo pulgar. Y bueno, hay mucha gente con enfermedades de cáncer. Se hicieron muchos estudios y se demostró de que los agroquímicos habían afectado a la gente. Ajá. Incluso, entiendo, usted misma tuvo una dolorosa experiencia en este sentido, ¿no? Sí, yo perdí hace años a mi hijita con malformación y eso es lo que me ha impulsado a hacer todo esto, porque yo hice un relevamiento para ver la cantidad de gente de enferma que había en el barrio. Uh-huh. Y formé el grupo de madres. Bueno, vamos a ser prácticos, Sofía, porque esto que usted ha hecho, que es tan valioso, que es tan importante, que se lo reconoce con este premio internacional, le puede servir a muchos de nuestros oyentes para inspirarse, para aprender, para juntar fuerzas. Cuéntenos desde el principio cómo hizo usted para organizar a la gente. Paso a paso, díganos, ¿cómo lo hizo? En el 2001, fin del 2001, comencé a hacer un relevamiento de la gente enferma. Y empecé casa por casa tomando los datos, dónde se atendía, qué enfermedad tenía. Y bueno, hice un relevamiento más o menos de 4 o 5 manzanas y lo presenté al Ministerio de Salud a comienzo del 2002. Y lo cajonearon. Yo pensé que lo cajonearon porque no nos llamaron nunca. Hasta que un día salimos nosotros a la calle diciendo que teníamos cáncer, tenemos leucemia y pedíamos ayuda. Y ahí nos llama el ministro, en ese entonces era el ministro Chuit, y nos dijo, no es que lo habían cajoneado, sino que estaban investigando. Uh-huh. Pero si no salíamos a la calle, él no nos llamaba. Usted sabe que acá, detengámonos un segundo acá, Sofía, porque esto es muy importante como mensaje para la gente. Los funcionarios, en general, no hablo de todos porque no sería justo tal vez, pero en una mayoría bastante notable, los funcionarios no resisten cámaras de televisión y fotografías de gente que los está denunciando. Esto es así desde La Quiaca hasta Tierra de Fuego, ¿no es cierto? Sí, bueno, y nosotros salimos a la calle con esos carteles y él nos llama y nos dice que habíamos estado tomando agua con endosulfan. Ajá. O sea, agua con agroquímico. Sí. Y bueno, ahí deciden cambiarnos el agua, pero para cambiarnos el agua el gobierno de acá de Córdoba nos hace firmar un papel donde nos hacen firmar a mí y a 10 vecinos más de que no podíamos hacer juicio a cambio del agua. Ah, mire, de qué una bien. Válvula. Mire qué bien. Qué simpáticos. Sí, y bueno. ¿Y qué hicieron? ¿Firmaron ustedes? Y sí, estábamos sin agua. No se puede vivir sin agua. Claro. Tuvimos que firmar y estaba más de 500 personas en la calle y tuvimos que firmar de que no íbamos a hacer juicio, si no nos dejaron salir. Nos quitaban el agua. Claro, ellos sabían que les estaban imponiendo a ustedes una cosa a la que ustedes no se podían negar por esto que usted nos dice, por esa necesidad imperiosa que uno tiene, porque sin agua no se puede vivir. Exactamente, así que nosotros firmamos y bueno, de ahí empezaron las marchas y manifestaciones para saber qué es lo que teníamos, hasta que logramos hacer análisis en la gente de que tiene de 3 a 4 agroquímicos en la sangre. Ajá. Mi hija tiene 3 a 4 agroquímicos. Hay gente que tiene heptacloro, otra hexacloro, hexacloro ciclohexano, otro isómero de DDT, endosulfán. Hay muchísimos agroquímicos en la sangre de la gente. Sofía, ¿por qué no le decimos también a quienes nos están escuchando, por qué no le damos el dato de qué primeras cosas, síntomas, reacciones hay que notar o observar en un bebé o en un nene que están indicando la contaminación, la intoxicación con plaguicidas? Mira, yo te digo lo que nosotros hemos visto en el valle. Sí. A una vecina que justamente se fue a hacer tratamiento en Buenos Aires, los ojos se le iban para atrás. Ajá. Y las llevaba al médico y le ponían un Decadron. A mi hijo se le paralizaba el cuerpo, no podía caminar, porque se le paraliza el cuerpo. Nosotros lo llevábamos al hospital y no sabían qué tenía. Uh-huh. Otro se le enroncha la piel. Uh-huh. Y el primer síntoma que vos tenés es que te arde la nariz, te arde mucho y empezás así como a te falta el aire y empezás a toser. Ajá. Claro, todas vías respiratorias irritadas, sí, te, ¿no? Sí, te agarra. Eso a nosotros, sí. Eso y por un lado, y lo neurológico. ¿Cómo, perdón? Manchas en la piel. Manchas en la piel. Uh-huh. ¿Manchas de qué tipo? ¿De color rojo? ¿Grandes, como chicas? Como si viste cuando vos te intoxicas. Sí. Como si vos te intoxicaras, sí. Claro, exactamente. Bien, y se organizaron, firmaron eso, tuvieron el agua. ¿Y ahora en qué punto están, Sofía? Y bueno, justamente voy a llamar. Ayer nos notificaron de que se hace el juicio nomás. El 11 de junio es el juicio oral y público que se hace acá en Córdoba. Ajá. Contra dos productores y un aeroaplicador. Ajá. Esto es muy importante, ¿eh? que lo tengan en cuenta en cualquier rincón del país, que pueden ser llevados a juicio quienes cometen este tipo de agresiones contra el ambiente, que en el fondo es agresión contra las personas, ¿no? Sí, pero acá el problema en sí no, o sea, ellos son responsables, pero hay multinacionales atrás de esto, que está Monsanto, Cargill, Bayer, hay muchísimas multinacionales, y es este paquete tecnológico que se ha implementado en la Argentina. O uh-huh. sea, el mismo gobierno está promoviendo esto. Ajá. ¿Me entiendes? El sí. gobierno es cómplice de esto, porque nosotros acá en la Argentina, si vos te das cuenta, está todo con soja, están talando árboles, están expulsando a los campesinos, no le dejan otra alternativa de cultivo a la gente. O sea, los llevan y los arrastran esto a los mismos, el mismo gobierno, a la gente, a los campesinos. Sí, sí. Lo que muy técnicamente ha sido descrito como la expansión de la frontera agraria, digamos, ¿no? Por esto de llevar la soja hasta las macetas casi. Exactamente. ¿No? Y sin alternativa la biodiversidad se pierde y nosotros nos enfermamos. Y nosotros no tenemos plata para poder reparar el daño. No, claro. Y además que son daños muy terribles porque afectan incluso a la parte genética del organismo. Sofía, para terminar. El premio este que has recibido te fue otorgado en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Ajá, ¿lo recibiste ya? Sí, yo ya he recibido el premio. Y aparte de lindas palabras, ¿te dieron algo concreto para que te ayude en tu tarea? No, lo único bueno que saqué de ahí, o sea, todo fue muy lindo, fue jamás vivido, visto tampoco, uh-huh. pero lo único bueno que a lo que yo pude acceder ahí en Washington fue una reunión con la sería la mano derecha de Obama, sí. que es la secretaria de Ambiente, en todo caso ahí. Ajá. Que sería la señora Nancy Suplee, que nos recibió y presenté yo una carpeta a nivel mundial, que era un veredicto que había hecho el Tribunal de los Pueblos, donde se le pide que tome medidas con las multinacionales, con Monsanto, sobre todo. Claro, claro. Que y sí. ella, lo que ella me respondió, me dijo que nos iba a dar solución y que la madre de ella era argentina y que iba a tratar de dar una respuesta. Muy bien. Sofía Gatica, integrante de Madres de Ituzaingó, muchísimas gracias por este contacto y reiteramos nuestra felicitación por toda tu lucha sin bajar los brazos desde tanto tiempo. Bueno, gracias. Hasta luego. Que sigas bien. Chao. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Interviene la Defensoría por el aumento de peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires. El aumento de los peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires motivó un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo de la provincia que requirió al órgano de control de concesiones viales, o COVI, establecer si los planes de inversión y la ecuación económica de la empresa concesionaria justifican el reciente incremento que elevó, en sucesivos ajustes, de 2 a 3 pesos 50 el valor que los usuarios abonan, estableciendo además para la hora pico un aumento que saltó de 4 a los 5 pesos. El pedido de la Defensoría Bonaerense apunta a establecer además en qué instancia se encuentra la renegociación contractual con Coviares por la finalización de las obras del corredor vial, en especial la ampliación de carriles y la conclusión de la bajada del kilómetro 42.2 a la altura del Parque Ecológico entre Citibel y Villa Elisa. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.